Verón Móvil. Rubén. Walter, bueno, aquí estamos, lo que habíamos dicho, estamos con el presidente de la Comisión del Barrio Canadá, Claudio Amestoy, para charlar un poquitito sobre la reunión que tuvieron anoche con ciertas autoridades. Claudio, buenos días, muchas gracias por estos minutos. ¿Y qué nos puedes decir con respecto a la reunión de anoche? Bueno, antes que nada, agradecerles por haberse acercado. Buenos días a todos. Y con respecto a la reunión, bueno, la reunión que se hizo, como ya se viene haciendo durante varios años y venimos pidiendo seguridad en el barrio y venimos pidiendo algunos servicios, cosa que hasta ahora no hemos tenido respuestas. A la reunión del día de ayer fueron invitados jefes de la departamental, gente del foro de seguridad y de la comisaría cuarta. Se acercó el jefe de la comisaría cuarta, ya un poco tarde, ya la reunión estaba casi finalizando, pero bueno, pudimos tener la reunión al final, donde se comprometió a patrullar un poco más la zona, cosa que no había patrullajes, nos estaban robando prácticamente todos los días. Y le pedimos también compromiso ante las denuncias de los vecinos, porque muchas veces los vecinos iban a denunciar los hechos de inseguridad que había y en la comisaría no le querían tomar la denuncia. Así que bueno, decidimos juntarnos entre los vecinos y explayar nuestro problema, nuestras problemáticas. En una declaración anterior tuya a otro medio, habías dicho, o algo así se interpretó, de que el responsable de la comisaría cuarta dijo que no tenía la cantidad suficiente de personal ni de móviles para poder hacer un patrullaje más intenso, ¿verdad? Sí, la verdad que me llama la atención. Yo no sé quién miente, la verdad. Este jefe hace muy poco que está en la comisaría. Anteriormente, el jefe anterior nos decía que tenía gente, que tenía móviles. Pero bueno, esta persona ahora, este nuevo jefe, nos dijo de que no tenían móviles, que tenía un solo móvil y otro prestado, que se lo prestaba lo que era antes policía local. Así que dos móviles para recorrer la amplia zona que tiene comisaría cuarta, ¿no? Y personal dice que tiene tres personas por turno. Dice que todas las comisarías están igual. Yo acabo de pasar recién, por ejemplo, por comisaría segunda, había un patrullero metido dentro de la comisaría segunda, y otro que corresponde también a, creo que a la segunda, que estaba en el corte que hay acá por el Polo Obrero. Entonces no entiendo, esos dos patrulleros, no hay patrullaje tampoco en esa zona, porque si uno estaba metido en la comisaría y el otro estaba parado ahí, no sé, la verdad que no entiendo, o nos están mintiendo, o no sabemos qué pasa. En definitiva, soluciones rápidas ante el pedido de ustedes no hay. Van a tener que seguir penando, lamentablemente, con toda esta situación. No, soluciones rápidas. Ellos prometieron que van a seguir patrullando la zona, pero si por el otro lado nos están diciendo que no tienen personal móvil, no sé cómo lo van a hacer. La verdad que no estaría entendiendo eso. Por otro lado, también hace ya muchos años que se viene luchando con respecto a todo esto, a lo que es seguridad. Hay cosas que hacen a la seguridad que estamos pidiendo al municipio de Tandil, por ejemplo, luminarias que hacen a la seguridad del barrio, que es, tenemos, vivimos muchos vecinos enfrente de las vías, hay una plaza en el barrio, hay una calle que no está iluminada, no tiene alumbrado público, la plaza del barrio tampoco, y enfrente de las vías, bueno, muy poca luminaria hay también. Lo venimos pidiendo ya mediante notas y todo al municipio y nunca tenemos respuesta y nunca... Y no nos dan pelota, así te lo digo. Se plantean todas las reuniones del foro de seguridad y el foro de seguridad, te digo la verdad, que tampoco entiendo para qué está, porque si no está para hacer un seguimiento de los que los vecinos venimos planteando. Yo asisto a todas las reuniones y nunca ningún vecino que ha ido a plantear alguna reunión se ha ido con algo concreto de las reuniones del foro de seguridad. Los horarios de los delincuentes para proceder a hacer lo que hacen, ¿es fundamentalmente horario nocturno o durante cualquier hora del día? No, es durante cualquier hora del día. Por ejemplo, nosotros pedimos mucho patrullaje a la noche, si se puede, pero de noche nos están robando, sí, pero también durante el día. Por ejemplo, hay un vecino de ahí del barrio que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, le han robado ya 3 veces en ese horario. El último robo que tuvo, le descalijaron, le sacaron la casa, de la casa le sacaron el termotanque, le desconectaron el termotanque y le robaron el termotanque. Juegos de sábana y esas cosas que también tenía en la casa, bueno, se los llevaron. Así que, bueno, los vecinos ya estamos bastante cansados e indignados de esto, porque ocurre en distintas horas del día, hay algunas obras en construcción donde vemos que entran los delincuentes y retiran cosas, hemos llamado a la policía y no se acercan, dicen que no tienen móviles, que están en operativo, que esto, que el otro, entonces no se acercan. Yo mismo llamé la semana pasada porque vi que un delincuente retiraba cosas adentro de una obra en construcción y la policía no tenía móviles. Para que la gente se pueda ubicar geográficamente, decinos dónde está ubicado el barrio Canadá, por favor. El barrio Canadá está ubicado en Villa Aguirre, abarca lo que es Casa Cuberta, Discurco, Juárez, Güemes Norte, Pasajes Internos, Labardén, todas esas zonas. Son 4 manzanas en realidad y somos 120 vecinos, 120 casas. Rubén. Sí, Walter. Algunas consultas para Claudio. Claudio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Primero, ¿los robos son todos del mismo, digamos, proceder? Y en cuanto a robos ingresando a los domicilios. Sí, los robos son los mismos proceder. Por ahí ingresan de noche, saltan paredones, porque están todos cercados a los terrenos de los vecinos, y saltan paredones y se llevan lo que hay en el lugar. Y lo que más por ahí preocupa, que en muchas ocasiones, la mayoría, por ejemplo, la gente está durmiendo dentro de la casa y le han intentado abrir la ventana y todo, habiendo gente en la casa. O sea, que esto en cualquier momento va a pasar a mayores. O sea, por el momento no ha habido, digamos, hechos de violencia cuando ingresan a los domicilios. No, cuando ingresan a los domicilios hasta ahora no. El único hecho de violencia hace más o menos 2 meses que hubo, pero a raíz de las denuncias por los animales que hay sueltos de los caballos, intentaron, el dueño de uno de los caballos atentó contra la vida de una nena y de mi esposa, por ejemplo, arrojándole una maza, la cual impactó en la camioneta y, bueno, están hechas las denuncias y todo, pero hasta ahora la justicia no tenemos novedad. Claudio, ¿conocen a los delincuentes? ¿Son conocidos? Sí, de la zona? Muchos delincuentes son conocidos de ahí de la zona. Pasean continuamente por el barrio. No son del barrio, pero son de la zona y pasean continuamente por el barrio. Uh-huh. Y la última duda que me queda de la reunión que tuvieron ayer con el comisario de la Cuarta. Cuando les manifiesta el comisario que no tienen móviles, no tiene personal, la pregunta inmediata es, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo se soluciona? Da la sensación que no hay, por el momento no hay solución. Eso es lo que nosotros le preguntamos, ¿y cómo se soluciona esto? Porque nosotros los vecinos estamos pidiendo seguridad, así dijo? Como pedimos nosotros, piden los demás vecinos. ¿Y qué dijo? No podemos tapar un pozo y destapar otro. Claro. Me parece a mí que no es lo correcto. Uh-huh. Yo creo que si no tiene personal, lo tiene que pedir donde corresponde, que es la departamental. La departamental ayer, por ejemplo, no quiso dar la cara. Dijeron que tenían otra reunión, que no podían ir a la reunión. Uh-huh. Y Claudio, ¿qué respuesta le dio cuando ustedes plantean eso? Bueno, ¿y qué hacemos? Y no, ellos se comprometió a patrullar más la zona. Claro, porque no tiene móvil. Pero no tiene móvil, no sé cómo la van a patrullar. O sea, está bien, la gente puede andar caminando, pero también dice que no tiene personal, que tiene 3 personal por turno. O sea, si tiene 3 personal por turno, 2 tienen que estar en el patrullero que tienen y uno queda solo a la deriva. No sé, esas son cosas que no entendemos con los vecinos. Claudio, le agradezco. Ahí cierra Rubén el móvil, le mando un abrazo y ojalá se solucione la situación. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos a su disposición. Gracias. Rubén. Bien, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. Esperemos que puedan empezar a visorar una solución, al menos de a poco, y que los vecinos se sientan un poco más tranquilos y puedan vivir tranquilos, valga la redundancia. Bueno, gracias, gente, y Y ya le digo, le vuelvo a repetir, estamos a disposición y gracias por acercarse. Muy bien, Walter, estamos en contacto, seguimos en contacto. Bien, antes que te vayas, sí. Esto es lamentable, ¿no? O sea, que te respondan quien te tiene que dar seguridad. No tenemos móviles, no tenemos personal. Bueno, es otro dato más que tenemos de la realidad argentina, ¿no? En uh-huh. cada punto del país, esta vez en Tandil. Me decías por privado hace un ratito, ¿va a haber una marcha aquí en el municipio? ¿En la puerta del municipio? Sí, va a haber una marcha de los vecinos del barrio Docente, fundamentalmente los que habitan la zona de Formosa al 2100, bueno, ante las reiteradas inundaciones que han sufrido en estos últimos días, que ya viene de larga data inclusive, se van a agrupar aquí frente al Palacio Municipal para entregar un petitorio y hacer un reclamo, una protesta para una pronta solución también. Sí, la noticia es que hoy va a llover. Y no es una buena noticia para ellos, digo. Bueno, hablando con gente del barrio, me decían eso que vos estás haciendo notar, y que cada vez que se avisora una lluvia, tienen mucho temor a que vuelva a pasar lo mismo. Claro, exactamente. ¿A qué hora es la marcha? Y me dijeron que a partir de las 10 van a comenzar a concentrarse allí. Muy bien, seguirás seguramente a lo largo de la mañana con la información. A la vuelta de donde estás, fíjate, pegate una vueltita por el acampe aquí en Tandil, del Polo Obrero y Piqueteros, a ver si sigue el corte, si siguen estando ahí. Digo, más que nada, como un servicio hacia la gente que anda en auto y que tiene que transitar esa zona, va a estar cortado. Es más, imagino que está cortado Colón y que tenés que circular y agarrar Alem, imagino yo. Perfecto. Imagino yo Yo voy a ser Gio ahora. Muy bien, así me gusta. Escúcheme, y justo ahí en la esquina hay una panadería. ¿La esquina? Perdón. Hay una panadería. No, entre y salude, diga buen día, nada más. Igual. Sí, claro. Si se le cae algo... Mando saludo suyo. Claro, si se le cae algo, venga inmediatamente por la radio. De acuerdo, lo voy a tener presente. Claro. Después lo cargan, ¿vio? En el programa de la tarde, después lo cargan a usted por este tipo sí, de cosas. Totalmente. Lo castigan. Y yo siempre salgo en su defensa. Sí, bueno. Chao. Nos vemos ahí. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. 9:20